Bueno, hoy el invitado especial es una gran alegría recibirlo, emocionante, que lo conocemos, que era un gurisito cuando empezó a venir a esta radio. Hoy es un gran periodista, destacado, pero bueno, buen día, bienvenido Guzmán Ramos. ¿Cómo estás, Ángeles Hernán? Bueno, un gustazo. Cuando Ángeles me invitó el otro día a venir a la radio, yo empecé acá en el año 98-99. Imagínate, hoy tengo 41 años, tenía 17, 18 años, 19 años. Y hacíamos con el carnaval, que estábamos todas las noches. El recorrido era un recorrido diario, desde que llegábamos a 18 y Ejido, subir, empujar la puerta de hierro, que sigue. ¿No? Pesa más ahora. Ahora pesa más. Salió buena. El ascensor, ingresar a la radio, muchas veces cuando venía del Parlamento, le comentaba Ángeles, llevar los cassettes, como se hacía antes, a bobinar para que quedaran disponibles. En boca. Era un sabor y un olor de la radio que es impresionante y que me lo venía imaginando, y le dije a mi madre cuando, digo, ponela 36, porque la verdad me invitaron y es para mí una enorme alegría compartir, estar en este estudio que sigue teniendo la foto de Germán ahí a la entrada. Y se escucha porque realmente voy con unas ganas y con una emoción muy particular, porque acá yo empecé a hablar de radio. Qué bárbaro. Así que bueno, esa escuela de la 36, que tiene muchos periodistas por distintos medios, me siento un poco parte también, porque yo me podrá ir mejor o peor, pero lo que yo aprendí a trabajar acá es indiscutible y lo quiero agradecer. Y capaz que la audiencia siempre se renueva, es como un lugar común de la radio, pero seguramente haya muchos escuchas de aquella temporada, de aquellos años que nos escuchaban por la tarde, que yo hacía un programa llamado Para Abrir la Tarde, donde hacíamos entrevistas, donde venían políticos, gente de la cultura. Habrá gente nueva, pero habrá gente sin duda, de aquellos hay años gente también de aquella época. Así que bueno, una felicidad enorme entrar al estudio. Yo no soy muy de tener esa cuestión muy emotiva con los lugares, pero realmente venía imaginándome este ingreso a la radio, ese sabor, esa puerta entrada, hasta los vecinos que nos traían pasta flora de noche aquí en el edificio. ¿Cómo se ha perdido esa costumbre? Venía imaginando salado también. O algo, bueno, podría ser también. Así que es un gusto estar acá con Guzmán ustedes. Es un animal de radio. Un animal de radio, tiene sí, la radio sí. En el ADN, ¿no? Sí. Que se nota al hablarlo en la radio. Y nosotros valoramos, Guzmán, además que sos, por esta radio han pasado muchos periodistas, de los que están en periodismo político, vos en el carnaval, en el deporte, y que siempre ha mantenido ese cariño y ese vínculo. Pasará un tiempo más o menos que no estemos en contacto, pero valoramos esa conexión que se mantiene con el paso de tantos años. Estábamos conversando cosas afuera y queríamos en este rato, que además después te tenés que ir a trabajar, a actualizar un poco el tema carnaval dentro de la cultura, ¿no? Que ha estado particularmente golpeada. Ayer hablábamos con Diego Curotpagua, por ejemplo, que sacó un nuevo disco. Y el tema carnaval. Lo primero quiero saber, ¿está confirmada la parodia Vida y Obra de Rafael Radi con Pinocho Sosa? Bueno, es una opción. El tema de la salud, no sé si la de Rafael Radi, pero el tema de la salud, el año pasado, que no hubo carnaval para el 2021, ya era un tema que se estaba instalando. Cíngaros, nombrabas a Pinocho. Iba a ser la historia de la Dama de la Lámpara, la primera enfermera, Florence Nightingale. O sea que ellos iban a hacer un homenaje también a Manuel Quintela, por el tema de que fue además el tema de motivo del patrimonio del Clínicas, exacto. O sea que los temas de salud, si ya el año pasado venían imponiéndose, la pandemia que se ha extendido va a imponer una temática muy fuertemente volcada con los temas de salud. Estás partiendo de que va a haber carnaval, primera cosa. Bueno, yo creo que hoy se puede, no sé si afirmar, pero decir un poco más concluyentemente, a diferencia del año pasado, que alguna expresión de carnaval va a haber. Yo diría que eso, a ver, confirmado, pero que se dirige hacia ahí. Después hay que ver el espesor que tiene esa afirmación, ¿no? Es decir, si es un carnaval dentro de la vieja normalidad, o si es un carnaval con aforos, que va a ser con aforos. Una cosa es hacer un aforo con un 30%, y otra cosa es hacer un aforo con un 60 o 70%. El otro día, Jorge Lombardo, uno de los prevencionistas más importantes que tiene este país, es quien asesora a la Conmebol, ha hecho la Rural del Prado, o sea, es una persona que trabaja en grandes eventos, dijo, bueno, dice, con un plan de vacunación y con un cumplimiento estricto por parte de la gente, se pudiera llegar a un 70%. Obviamente que no se va a poder abrazar al murguista que baja del escenario. A mí no me parece menor, porque el año pasado hubo alguna intención de hacer alguna cosa televisiva, pero el carnaval es más allá del saco lo artístico, si nos gusta la parodia, la murga, el tambor, es la socialización, es la gente. No desfiles, ¿no? Eso es más complicado. Bueno, yo creo que los desfiles, ahí el producto televisivo pudiera, captar lo que es sustituir un evento por 18 de julio. Yo ponía un ejemplo el otro día, quería que lo voy a hacer para las redes de mi programa, ir, viste, cuando vos venís por la Rambla, pasás el club de golf y tenés hacia la mirada hacia el sur de todo lo que es la Rambla Sur, y sale la avenida Cachón, que se mete por adentro de las canteras. Está flanqueado por las canteras, por el muro. Por supuesto que uno no tiene una mentalidad de excluir a la gente o de decir, hacer cosas a propósito para que la gente no esté, pero no menos cierto es que en algún punto vos tenés que restringir, en tanto exista el COVID circulando, la participación de la gente en esas instancias. Entonces yo decía, voy a ir con un celular y voy a firmar todo ese recorrido y preguntar, ¿llamadas? Porque uno dice, bueno, las llamadas es un evento de natural aglomeración de público. Pues el carnaval es una fiesta de socialización, de encuentro, de compartir. Hay que moderarlo en algún punto. Bueno, capaz que por ese año hacer un desfile por la avenida Cachón en el tramo de las canteras, desde lo que es la parte de atrás del Teatro de Verano hasta la bajada de la Facultad de Ingeniería, a mí me parece que ahí, sin presencia de gente, sin presencia de gente, más allá de los técnicos de un evento, claro. No sé, me imaginé, sin el público, exacto, ¿se acuerdan ustedes? Debe estar en YouTube el recital del que hicieron las Termas de Caracalla, Pavarotti, José Carreras Plácido Domingo, que era toda una ambientación muy al estilo de lo que es las canteras del Parque Rodó. Yo decía, bueno, capaz que se puede hacer un evento. Vos me dirás, bueno, pero si es la gente, bueno, pero si no hay más remedio, por este año... Donde se muestran los conjuntos. Se muestran los conjuntos, desfilando. En el tema del carnaval, se están por habilitar nuevamente los ensayos, ¿no? Los protocolos... ¿Cómo, cuán próximamente? Y yo creo que en los próximos 15 días vamos a tener, por lo menos para 4 categorías, ya una habilitación, porque los protocolos ya están, estos, información que he estado conversando con gente de AECPU, están bastante avanzados y se va a tomar lo del año pasado con algunas variaciones, como por ejemplo el tema del oficial sanitario, que el protocolo que se escribió, porque además se cumpla. Porque ¿qué sentido tendría ponernos a escribir un protocolo que no va técnicamente a ser... bueno que no se aplique? Pero las categorías de comparsas de negros y lúbolos tienen dos dificultades que son bastante evidentes. Una, que son más gente, y segundo lugar, que es muy difícil en la expresión callejera, o sea, la comparsa tocando la calle, determinar dónde está el componente. Estoy hablando en un ensayo, ¿no? Claro. ¿Dónde está el curioso? ¿Dónde está la persona que pasó por ahí, que se fue atrás de la cuerda? Eso es difícil, y como yo a veces no me gusta utilizar la palabra controlar, y menos en un ámbito que tiene que ver con la cultura, pero es cierto que hay que tomar esos recaudos. Claro. Entonces, lo que se está buscando protocolizar es decir, bueno, cuando una comparsa va a la calle, que pueda hacerlo como comparsa y no como comparsa más un colectivo de gente que va atrás. Porque eso, en primer lugar, es riesgoso sanitariamente hasta que se solucione más que definitivamente este tema. Y en segundo lugar, porque también hay mucha gente, muchas personas interesadas en que no haya carnaval o que no haya esta expresión de encuentro. Entonces, también hay que ser muy político, muy estratégico en no darle de pasto a las fieras, a las personas que están interesadas en sacar una foto y decir y denunciar, vieron que el carnaval es un foco de propagación. Es decir, bueno, busquemos una forma, busquen una fórmula, sobre todo los técnicos, de tener esto adecuadamente, ¿no? De tenerlo por lo menos transitoriamente en este año, ¿no? Ahora, la gente que hace carnaval, ¿no? Los murguistas, los que arman los espectáculos, ¿qué han estado haciendo todo este tiempo? Vos decías, había cosas preparadas ya para el carnaval pasado que no fue. ¿Qué hacen? ¿Reciclan eso? ¿Abandonan y arman algo nuevo? ¿Qué bueno, es lo que se ve? Sí, en las categorías de murgas y de parodistas, pero sobre todo la de murga, que trabaja con mucha actualidad, yo creo que hay partes de los repertorios, y esto lo hemos consultado con algunos artistas, que son cosas más abstractas. Una presentación, una despedida de murga, habla generalmente de los temas que tienen que ver con el mundo de carnaval, las figuras poéticas propias del carnaval, que sobreviven, y lo digo muy respetuosamente, porque uno no cree que los conjuntos utilicen cosas por descarte, sino que crean específicamente para ese año, pero vemos que sobreviven temporariamente. Hay cosas, y basta ver, por ejemplo, el informativo de ayer de noche, o los hechos políticos y sociales y culturales, que necesitan estar presentes. Las murgas algo van a decir de la LUC, sin duda, algo van a decir del GACH, algo van a decir de los principales líderes políticos y su andanza. Exacto. Manini van a decir. Exacto. Manini ya fue protagonista porque llegó justo con la elección del 2019, pero habrá gente que están presentes. Entonces, esas cosas yo creo que se van a renovar. Me parece que las puntas de los espectáculos, presentaciones y despedidas van a sobrevivir a lo que ya estaba hecho. Creo que hay partes argumentales de los espectáculos que se van a renovar. Quiero decir, además, Ángeles, que la forma en la que se concluyó el ciclo del Carnaval 2021 fue terrible, ¿no? Desde el punto de vista organizativo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasaron varias cosas. Daegu tuvo elecciones, más allá de que continuó la gente. La intendencia, que es, en definitiva, quien organiza el carnaval, más allá de que hay un término de coorganización con Daegu, la gestión de las políticas públicas y de las políticas culturales le corresponde a la intendencia. La intendencia estuvo en una situación muy absurda en algún punto, de que no tomaba las decisiones el equipo que salía y no tomaba las decisiones el equipo que entraba. Entonces, la situación del 11 de noviembre respecto de la del 11 de diciembre, del punto de vista cuantitativo, fue exactamente igual. Uno, algún escucha atento, dice, no, el 11 de noviembre hubo 192 casos y el 11 de diciembre hubo 342. Digamos, estructuralmente era lo mismo, pero nadie cortaba, nadie daba que sí. Había una prueba de admisión que estaba programada para el 11 de noviembre, la pasaron para el 20 de noviembre, la pasaron para el 8 de noviembre y la pasaron para el 18, que fue el día que se dijo basta. Eso fue una desorganización y una falta de liderazgo de quien debe tomar. ¿Podrá estar el atenuante de que, bueno, era un equipo que entraba, que salía, que el que entra no puede firmar documentación? Pero a la gente del carnaval le impactó eso. Fue una cosa que no tuvo ningún sentido, porque hasta el día anterior de la suspensión del carnaval, la gente estaba ensayando. Claro. Entonces, acá, desde el punto de vista sanitario, se sabía 2, 3, 4 meses antes que el carnaval como lugar de encuentro, como lugar de encuentro masivo, porque el lugar de encuentro es una cancha de básquetbol, pero el carnaval es 100 veces más. A un evento de carnaval van 9.000 personas, a una cancha de básquetbol van 250, 300. Seguro. La dimensión no es la misma. Entonces, eso se supo 3, 4 meses antes y no se tomó resolución. Entonces hubo gente que invirtió porque gastó, porque el carnaval podrá gustarnos o no, si es profesional o si nos gusta el profesionalismo en carnaval. Pero hay una realidad de la época postcolonial en el Uruguay: el carnaval es profesional, y esto no es decir un título rimbombante porque sí. Desde la época postcolonial, a ver, las expresiones de carnaval, del carnaval organizado, ya los concursos surgen en el año 1874 con la primera, postcolonial, capaz que es un poco más, pero digamos, el carnaval tiene dos vertientes que son en el Uruguay, podemos estar de acuerdo o no, pero son reales. Uno, que es un carnaval de concurso. Digo esto porque hay gente que dice que el arte no se mide, que el arte no se concursa. Podrá gustarnos o no, pero el carnaval uruguayo es un carnaval de concurso. Punto. Y el otro punto es que es un carnaval profesional, porque el artista, ahora cada vez más, pero hace decenas de décadas, percibe una remuneración. Claro. Algunos más, otros menos. Nadie sale gratis. Uno puede decir, bueno, pero capaz que, no sé, un componente gana 18.000 pesos en el carnaval. Podemos discutir si está bien o está mal, pero los gana. Entonces, es una realidad que estamos en un carnaval profesional. Y en el contexto de lo que decía anteriormente, es gente que estaba invirtiendo. En primer lugar, claro, plata para comprar telas, coserlas, comprar maquillaje, todas las cosas que hacen a la producción de un espectáculo. Y en segundo lugar, su tiempo. Porque la gente que va a ensayar hace una inversión de tiempo en el ensayo. Claro. Y además toma un ómnibus, hace un gasto logístico, operativo, que está presente. Entonces se llegó de una manera muy muy desorganizada a la suspensión del carnaval, con los atenuantes, que por supuesto, lidiando con una situación que también es un atenuante, que es imprevisible, porque también, digamos que se dijo, ¿no?, que el virus en la primavera con el cambio de clima, bueno, eso quedó demostrado que no. Todos estamos lidiando hasta el día de hoy con una situación que en realidad es cambiante, es compleja, ahora mucho más esperanzadora, pero lo del año pasado fue terrible. No, y además hablándose de que si entra la Delta y... ahora, ¿todos esos conjuntos están ya armados? ¿Están, como pasa todos los años, que hay una temporada que es de pases, que tal murguista lo lleva fulano? Sí, este año la temporada de pases está muy pequeña. Termina carnaval y viene la semana de turismo, que es una semana de desconexión general de gente que está 40 días yendo o participando y varios meses atrás preparando. Después que termina la semana de carnaval, ese desenchufe se vuelve a enchufar. Entonces hay conjuntos nuevos, hay gente que cambia de conjunto, conjuntos nuevos. Hay todo un movimiento que es muy temprano, que son los meses de... abril, mayo es un mes muy fuerte para las noticias de carnaval, junio, porque ahí está todo el revuelo previo. Y porque además hay conjuntos que dan prueba de admisión. Entonces los que dan prueba de admisión, que son en general el 50% de los, a grosso modo, tienen que ya en julio, ya por esta fecha, ya estar en la cancha. Entonces lo que no movieron en materia de anuncios, ya no lo mueven. Y después hay otra serie de conjuntos que son los que están clasificados, que esos, como empiezan más tarde porque ya están clasificados, entonces esos grupos hacen como una, ya que estamos hablando de olas y de variantes, hace una especie de segunda ola informativa que viene a partir de fines de agosto, septiembre, octubre, que es donde definen los tipos de los espectáculos, los nombres, las parodias, las humoradas. Entonces ahí hay como un segundo nucleamiento. Eso este año no pasó y no va a pasar, porque los conjuntos ya están armados, los planteles quedaron del año pasado. Quedaron los mismos. Quedaron, en general. Hay algunas interrogantes, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la Catalina? A ver si va a salir o no. Y, porque venía medio ya. No, la Catalina... Siempre, cada año hay... La Catalina, claro, ya es un interrogante de todos los años, ¿por qué sale, por qué no sale? Hay cosas, yo diría, muy muy a favor de la salida, y otras que de repente, desde la perspectiva de los artistas, de la Catalina misma, capaz que no son tan tentadoras. Las tentadoras son que ganaron un primer premio. Sí. Las tentadoras son que, yo creo que un conjunto que gana un primer premio después puede mostrarlo nacional e internacionalmente. La Catalina es el conjunto que tiene uno de los colectivos artísticos de más posicionamiento internacionalmente, no solo del carnaval, sino del Uruguay. Pero ¿qué pasa? Tiene un repertorio que recoge anécdotas, situaciones, sensibilidades propias de otro país, que es el país del 2020, en términos sanitarios, sociales, de relaciones humanas. Cambió eso. O sea, cambió la política, cambió el estatus sanitario, cambió la cantidad de gente con empleo en el Uruguay, a raíz de la pandemia, a raíz de lo que fue, cambió. Eso es un dato objetivo. Entonces, yo creo que un colectivo de la magnitud de Agárrate Catalina necesita un espectáculo nuevo. Lo digo con mucho respeto y con mucha admiración, además, al gran espectáculo con el que ganaron un primer premio. Me parece que... Tienen que hacer otra cosa. Y un espectáculo... ¿Y le pasa solo a ellos eso? ¿Solo con la Catalina pasa? No, lo que la Catalina es el que quizá lo visibiliza más. Claro. ¿No? Y además porque, Agárrate Catalina, al haber ganado el primer premio, tiene la singularidad de que, bueno, ese espectáculo... Yo me considero una persona con bastante memoria respecto de los espectáculos que hicieron y de las parodias, y pudiera decir, si alguien me dice qué parodia hicieron los Clapper en el año 89, casi que de memoria decirlo. Tengo una dificultad con recordar las cosas que pasaron en el 2020, y eso tiene que ver con el cambio de clic en la cabeza de la gente desde el 13 de marzo del 2020, ¿no? Que fue cuando se cae el Uruguay. digamos, más allá de los cambios políticos de las elecciones, digamos, ahí hubo un cambio en la sensibilidad de los uruguayos, en el humor, en la forma de tematizar las distintas cosas que yo creo que hay necesario que los colectivos, más que necesario es el deseo de que los conjuntos lo reflejen, ¿no? Lo que vos dijiste de profesionalidad también, que no lo mencionamos quizás, se ha visto golpeado el carnaval por el hecho de no salir, y hay muchos carnavaleros que la han pasado mal también. Sí, por más que tengan otros trabajos, claro, que se mueve en torno al carnaval. Exacto. El año pasado, DAECPU hizo con las encuestadoras Cifra y Factum, dos estudios para medir, porque viste que estaba el dicho de que el carnaval vende más entradas que el fútbol. Ahora, vos le preguntabas a un experto, a una persona acá, cuántas entradas vende el carnaval y no se sabía. Son como esos dichos que quedan en la cabeza de la gente, que la gente los toma como veraces, pero que nunca se miden, o si se miden hay que medirlos nuevamente para actualizarlos. Bueno, efectivamente lo midieron. Una de las cosas que arrojó ese estudio fue que hay 40.000 personas, 40.000 uruguayos, que perciben una remuneración. Uno dirá, ¿hay 40.000 artistas? Por supuesto que no, pero hay todos los vendedores, los técnicos. Hay técnicos, hay empresas que, no sé, que hacen los chacinados para la venta. Es decir, el PBI sectorial, por llamarlo un poco grotescamente, pero para que la gente lo entienda claro, es muy importante. Es decir, más la cultura, en definitiva, tiene un gran movimiento. Hay un dato también de la Cátedra de Economía de la Cultura, que establece que el carnaval vende un tercio de los tickets de espectáculos que se venden todos los años. Esta medición se hizo, una de las últimas actualizaciones fue la última vez que vino Paul McCartney a tocar acá, que fue un evento que le agregó unas 80.000 personas, 70.000 personas a los eventos, y vino alguna otra banda, no sé si vino un gran toque grande de alguna de las bandas argentinas de pop latino, que uno por ahí no son cosas que quizás nosotros tres escuchemos, pero que al movimiento cultural le agregan decenas de miles de personas. Aún en esa con esa estadística, el carnaval vende un tercio de los tickets. Entonces, eso moviliza a nivel de transporte. ¿Cuántas personas toman un Uber, toman un taxi, toman un ómnibus? Entonces, el movimiento de la cultura no solamente es el artista que sube a cantar, que es lo principal. Hay toda una serie de elementos secundarios que moviliza la economía, y que, respondiendo un poco la pregunta, es evidente que se vio dañado, ¿no? O sea, fuertemente. Y con el carnaval de las promesas, la murga joven, con todo eso que ha pasado y que viene. Bueno, la murga joven el año pasado pudo hacer su experiencia. Recordemos que eso se hace bastante antes, en los mes de octubre. El carnaval de las promesas y la murga joven no son eventos que tengan la misma convocatoria del carnaval, los desmerece en términos artísticos, simplemente no. ¿Qué tienen hicieron con aforo entonces? El encuentro de murga joven se hizo con aforo en el escenario Canario Luna. Se hizo el evento en el Canario Luna. Funcionó el operativo sanitario muy bien. Bueno, lo hizo Lombardo, que era el que decía hoy. ¿En cuál está el Yumi? Mandar un mensajito, mandar un mensajito. Ahí va. Y bueno, ahí se hizo, digamos, de buen modo. El Carnaval de las Promesas, que es una actividad que tiene un trasfondo más social, porque muchos de los integrantes que participan de esos grupos provienen de lugares o de barriadas, digamos, que desde el punto de vista socioeconómico, el evento artístico sirve como soporte. Bueno, ahí se pudo ensayar, no se pudo desarrollar las actividades, o sea que quedaron truncas. Y este año ya está liberado por parte de Capro, creo que es a partir de ahora del 15 de julio, la vuelta a los ensayos. Y bueno, el tema del Carnaval de las Promesas, la intendencia licitó toda la parte de los monitores, que lo hace el TUMBE, el Taller Uruguayo de Música Popular, son los que monitorean, y eso está, digamos, ya contratado como para que pueda empezar a hacerse. ¿Qué zarza se llama la murga de Yumi? Muy bien. Que siempre tienen nombres muy originales. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Estarán ya haciendo algo? Sí, ya están. Avidez. Bueno, y todo el andamiaje de los tablados, el teatro de verano, porque cada una de esas cosas es un mundo, ¿no? El teatro de verano, que ahora ya está habilitado para espectáculos. Sí. Pero bueno, ¿qué se prepara o por dónde puede venir el tema de los tablados, que ya venía con dificultades? Es una gran pregunta, Ángeles, porque está claro que hay una miles de uruguayos que han perdido el trabajo. Sí. Uno podrá decir, bueno, si la economía tiene una fase, por lo menos en estos meses de reapertura, habrá recuperación del empleo. Y eso quiere decir que es gente que podrá, dentro de lo que es la planificación de su economía, considerar la entrada a un tablado. Ahora, lo que creo que hace falta en el ámbito de carnaval es una articulación de distintos saberes y conocimientos. Se hizo uno muy interesante que lo hizo el SUCAU, que es el sindicato de trabajadores, donde pusieron arriba de la mesa la opinión de los científicos para poder planificar. Lo que creo que hace falta es una especie de gach sobre la economía del carnaval, donde se diga claramente si una familia está en condiciones de pagar una entrada de X valor, porque no todas tienen el mismo valor, durante tantos días. Porque de eso depende, por ejemplo, la duración del carnaval. Si hay un estudio que dice que, desde el punto de vista de económico, la gente no puede, o lo primero que suple son las cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento, con el esparcimiento, si eso queda trunco, hay que revisar los números del carnaval, desde el precio de una entrada hasta el valor que un conjunto invierte por vestuario, que es sustentado con el sponsorio. Les pongo un ejemplo. Muchos de los grupos importantes financian, esto lo ha dicho, por ejemplo, ya que lo citaste hoy, a Pinocho Sosa, el principal sponsor de Pinocho, que tiene a las grandes marcas que apuntan al carnaval, él dice que es su hinchada, porque son 500, 800, 1000 personas que van todos los días religiosamente desde el 20 de diciembre hasta que comienza el carnaval, que consumen en el ensayo, que pagan una entrada cuando le dicen, bueno, hoy vamos a poner una entrada de 80 pesos para recordar. Claro, pues el conjunto sale vestido como si fuera Broadway, pero porque, digamos, toda la parte previa le permite al conjunto financiar con eventos. Si eso no se va a poder hacer, hay muchos conjuntos que sustentan toda la gran inversión que hacen. Por eso te decía que podemos decir si nos gusta la profesionalización o no, pero está presente. Claro. Y si hay que cambiarla, hay que cambiarla. Hay todo un capítulo, Guzmán, que estamos en el minuto final, pero que da para mucho, pero por lo menos tener tu visión resumida de todo aquello que se abrió ahora, esa dualidad entre el concurso oficial y más carnaval, esa decisión de conjuntos de salir por fuera. ¿Qué evaluación hiciste, por lo menos un resumen de lo que hubo y de qué puede pasar hacia el futuro con eso? Por ejemplo, la Mojigata, creo que tenía planteado que iba a salir por ese lado, ¿no? Exacto. No concursar. Exacto. La primera expresión de Más Carnaval, que recordemos es por fuera de lo que es el carnaval organizado por DAECBU y por la Intendencia, es un carnaval que se hace a nivel de los barrios, que es gratuito para la gente y que iba teniendo, hasta el momento en el que se cortó el carnaval, un movimiento ascendente y de buena receptividad con la gente. Claro. La experiencia que se hizo el primer año funcionó. Yo creo que cuando una cosa funciona en este país, es digno ya de un reconocimiento de que la propuesta funcionó, captó la atención de la gente. Como no tuvo continuidad, porque se cortó el carnaval 2021, faltó la comparación, es decir, poner la balanza a ver si efectivamente fue lo novedoso lo que llamó la atención. Está claro que hay conjuntos, por ejemplo, Falta y Resto, estaba la Mojigata, estaba la Gran Siete, por poner tres conjuntos que la gente ya conoce en el ámbito de carnaval, de que respaldan ese movimiento. Y después una cantidad de colectivos de Murga Joven que, viabilizan por ese lado. La experiencia fue, yo diría, más que satisfactoria, pero claro, faltó la comparación del año siguiente. ¿En qué puede devenir? Y bueno, me parece que es un movimiento llamado a tener un lugar muy importante en la agenda carnavalera, entre otras cosas porque hay detrás una cuestión ideológica que es la de hacerlo gratuitamente, la de tener un carnaval en los barrios. El carnaval profesional centraliza todo en el Teatro de Verano, la mirada va dirigida inequívocamente hacia lo que sucede en el circuito profesional, que tiene como epicentro el Ramón Collazo, y aquí hay una mirada más de la cultura, de la gratuidad. Pero sería en un circuito por fuera, porque está ese tema de que los tablados no pueden ir. Los tablados, hasta el día de hoy, está presente esa reglamentación. Hay un elemento que es muy importante, que es que la Intendencia ha tenido con el sindicato de trabajadores una apertura muy importante. Y DAECPU, que es un poco la contraparte, porque DAECPU es la representación de los directores, es la parte patronal, los dueños, exactamente, han tenido en este último tiempo una distensión fuerte de lo que era una guerra fría, claro, esto, digámoslo sí, sin eufemismo. Entonces, al estar un poco más entrelazado, pareciera que existe, por lo menos en la parte de la teoría, existiera un camino como para que se podría dar una coexistencia pacífica. Una coexistencia pacífica, pero además un reconocimiento, porque no es menor el reconocimiento de la intendencia para la organización de este tipo de espectáculos, porque uno podrá decir es gratuito, pero poner un escenario, poner una buena amplificación, una buena iluminación, sale dinero. Entonces, si la intendencia auspicia e invierte y pone plata en algo que desde el punto de vista de la legitimidad de su presencia en el ámbito de la cultura montevideana existe, después podrá gustarme más otra murga, pero nadie niega que eso es legítimo, que eso tiene aceptación, que eso gusta, que eso está presente en los barrios. Entonces, eso también debería tener un reconocimiento en una parte de la inversión que hace la intendencia, que financia, ¿no?, todas las actividades de carnaval. Entonces, a mí me parece que eso tiene como una instancia de desarrollo fuerte para el futuro. Bien. Bueno, nosotros queremos que este sea un primer encuentro. Vamos a estar ya no con el invitado, sino de tener un intercambio mucho más cercano con Guzmán, que nos aportaría mucho a nosotros, no en una visión del carnaval tradicional, clásica, que eso lo tiene, pero que va mucho más allá, ¿no? Digo, sacándolo de todo el asunto que siempre se habla de la cultura, el carnaval y la cultura, algo mucho más grande, porque incluso en los temas de fútbol, no del fútbol, de si está bien el gol que hizo fulano o mengano, sino como fenómeno social también, podemos conversar de muchas cosas con Guzmán, y además sabemos que escucha la radio, sabemos que es de esta casa, así que el vínculo es mucho más fuerte. Bueno, yo encantado, reafirmo esto que decía al inicio y que vos decías, Ángeles, recién. Yo cuando abro la puerta de la radio reconozco lugares que me emociona descubrirlos, que me encanta verlos, me encanta sentir el aroma, el sabor. Soy un fanático hasta de mirar las conexiones, los micrófonos, los lugares, lo que era para mí la vieja sala donde funcionaba la parte de prensa. Es decir, reconozco esta como mi casa, estoy agradecido, esto es más que la entrevista que hemos tenido esta mañana, así que estoy encantado y además, por supuesto que siempre a disposición para venir, para charlar, para participar, para generar cosas, así que muchas con gracias. Calle Febrero, ¿no? Estamos con Calle Febrero, exactamente. Estamos los domingos a las 22 en Radio Uruguay, que es la 1050 y la 94.7, la radio estatal. Y bueno, tienen su web. Tenemos nuestra web, que es Calle Febrero, y bueno, por Calle Febrero también nos ubican ahí en las redes. Bien. Gracias, y además tremendo esfuerzo, porque se vino embalado y ahora tiene que ir embalado están con cuidado. Escuchando los dos Salinas, te mandan saludos los dos Salinas murguistas. Y bueno, quisiera tener tu opinión de peso. Si vos crees que no me han metido a mí en canal por envidia, sería el momento. ¿Por qué lo dejaron afuera? Claro, pero no te han metido. Es decir, no hay nada de futuro que lo niegue. En un coro, y tengo errores, paso desapercibido. Sí. Además, tiene que hacer algo él, ¿no? No puede esperar a que lo metan o no lo dejen meter. Pero hay un hermano que con los platillos y con la percusión. No, los mareados vuelven ahora. Es de los conjuntos. Vuelven los mareados. Están anunciando que van a actuar. Estas posibilidades. Excelente. ¿No? Bueno, Guzmán Ramos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y aguante allá Colón y el Olimpia y todo, ¿no? Por supuesto, todo por allá. Nos une la pasión también de la zona oeste y noroeste. Exactamente, exactamente. La seguimos, Guzmán, gracias. Muchas gracias. ¡Adiós, carnaval! Quiero caer en cana, me voy a quedar con ganas de volver a salir. Llamarle camión, decirle que no, que Carolina no aguantó y lo suspendió. A mí se cagó. Adiós, carnaval, no sé ni qué hacer. Me queda de clavo el traje y encima subió el peaje.